comunicación telefónica desde esta cabina presurizada con... mirá cómo se me fue. Con el compañero de la casa, el señor Nahuel López Oroño. Sí. Padre de dos peques. Sí. Médico general. Trabaja en el primer nivel de atención en Villa Dolores. Sí. Y también trabaja en cuidados paliativos desde hace 4 años. Y es por eso que estamos en comunicación telefónica. Porque en la madrugada de hoy, Francisco, mientras vos dormías... Sí, no, yo estaba despierto. No sabemos. Bueno. Se aprobó la ley de cuidados paliativos. Buen día, Nahuel. ¿Estás ahí? Hola, buen día, Flor. Buen día, Pancho, y a la audiencia de la radio. Hermosa mañana. Hermosa mañana. Contame cómo está la mañana fuera de esta cabina, porque acá hace un frío de morir. Bueno, acá estoy en el Parque La Vida, justamente en Dolores, está precioso, la verdad. Un poquito fresco el cemento, pero bueno, con esperanza de que caliente ya dentro de unas horas. No, y aparte ahí hay un par de grados más en Dolores siempre. Sí, no sé cómo es ahí. Ustedes de arriba por ahí lo ven mejor. Claro, no, sí, se viene divino. Bueno, Nahuel, estamos en comunicación contigo, médico de aquí de Tras la Sierra, por el tema de la ley que salió en esta madrugada de cuidados paliativos. Quizás hay gente arriba de este avión que no sabe lo que son los cuidados paliativos, por ejemplo. Entonces, te voy a hacer ese tipo de preguntas bien básicas para arrancar a hablar. Por ejemplo, eso, que cuentes así un poquito, ¿qué son los cuidados paliativos? Buenísimo. Bueno, a ver, los cuidados paliativos surge como digamos, una especialidad dentro de las especialidades médicas, bastante joven. No por eso sea una disciplina moderna, que se encarga básicamente de acompañar en el sentido integral de la palabra a las personas y al entorno, a sus familiares que estén atravesando una enfermedad que amenace su vida o que potencialmente la pueda llevar a la muerte. Uh-huh. Con lo cual, digamos, aparecen un montón de situaciones, que se abren un montón de situaciones que no son nuevas, pero que se destapan, ¿no es cierto?, a lo largo de la vida de las personas en esta instancia, que requieren como de un abordaje... No es específico, es decir, no es algo nuevo, no es una disciplina médica nueva que use tecnología nueva, medicamentos nuevos, una perspectiva, ¿no es cierto? Ajá. Empezar a adecuar lo que hay, ¿no es cierto?, en el escenario, para que la persona que está sufriendo y sus familiares tengan, digamos, la mejor calidad de vida posible que les quede y la mejor calidad de muerte posible. De una, eso que nunca se habla, la calidad de muerte es importantísima. Claro, yo venía cuando me dijiste hablar y demás, el tema de la muerte es como, bueno, como dice nuestra amiga Meli, también vecina de Tras la Sierra, es como uno de los grandes tabúes, ¿no? De nuestra sociedad. Entonces, no, incluso en la ley que está, no aparece mucho la palabra muerte, sino que más bien fin de vida, amenaza de vida, calidad de vida, bueno. Para mí está bueno, qué sé yo, no sé si tengo razón o no, pero cortar con tanto eufemismo. De una. Y afrontar esto que, digamos, que nos va a pasar a todos, a todos nos vamos a enfrentar en algún momento a una enfermedad que nos lleve a nuestra muerte. Sí. Y está bueno estar bien acompañados, no necesariamente tiene que ser un acompañamiento médico, pero sí, por lo menos empezar con la sensibilización social, ¿no? De una. Sí, es el trabajo más difícil, me imagino. Parece que todos, ¿viste? La verdad que todos. Por esto del tabú. Entonces, charlemos un poco, a ver, en estos cuidados paliativos no se trabaja únicamente con el paciente, entonces, o con la paciente. No. Eso quizás sea lo más novedoso dentro de las especialidades médicas, si se quiere, que normalmente uno, pues, yo, cardiólogo, o, no sé, obstetra, o lo que fuera, y trabajás como con la persona y te diría con el órgano, ¿no? Como bien unicista, así bien chiquitito. De una. Los cuidados paliativos se proponen, incluso está escrito en la ley y en el programa nacional, como objetivo trabajar en red. Porque necesariamente hay que hacerlo. Imagínate vos que es un desafío enorme que tiene aristas sociales, no sé, biológicas, espirituales, ¿no es cierto? Hablar de la muerte también, ¿quién soy yo para ni hablar de la muerte? Si yo no sé lo que es. Entonces, requiere sí o sí de que por lo menos la mirada sea amplia, ¿viste? Que abarque todo lo que se pueda y adecuada a la persona que está sufriendo alguna enfermedad que limite su vida y a su familia, ¿no es cierto? Porque no todas las personas van a necesitar lo mismo, ni a requerir lo mismo, ni a responder de la misma manera a los mismos estímulos, ¿no es cierto?, por así decirlo, que uno proponga. Bien. ¿Qué onda los cuidados paliativos acá, en Tras la Sierra? Y bueno, eso se está gestando, como te digo, es relativamente nuevo y moderno siempre hablando de la hegemonía, ¿no?, de la hegemonía médica. Por fuera, esto, como te digo, es ancestral, ¿no es cierto? Nos claro. De que la humanidad nació, se muere, entonces siempre hay como mecanismos de gestión y siempre los hubo culturales. Dentro de este paradigma médico imperante, más o menos fines de los 60, en Londres empezó como a desarrollarse, o sea que estamos hablando de menos de 100 años de claro. mucho menos de 100 años de historia, y acá entra la sierra, como sabemos, cuesta un poquito más la llegada, a veces por las altas cumbres y demás, ¿no? Que llegamos medio tarde. Entonces no hay, digamos, no hay en sí servicios de cuidados paliativos, unidades. Sí hay un montón de personas que lo hacen, quizás sin saberlo, quizás sabiéndolo, pero sin tanta formalidad, porque, como digo, no es una cosa nueva, sino que es una perspectiva, de alguna forma, de cómo usamos o no usamos los recursos que tenemos, herramientas de comunicación, ¿no es cierto?, de reuniones familiares y demás, que, bueno, muchos médicos, médicas, trabajadores de la salud y por fuera lo vienen haciendo y ya lo hacían, solo que, bueno, ahora se enmarca dentro de una ley, entonces por ahí nos exige también poner un poquito el acelerador en las cuestiones quizás académicas o de evidencia que decimos. Ajá. Esto funciona, esto no funciona, ¿no? Entonces dejar por ahí de improvisar un poco para poder sistematizarlo, porque, digamos, un poco la visión de la ley, lo que se busca es que esto sea equitativo, es decir, que todas las personas que lo necesiten puedan acceder a los cuidados integrales. Claro, que garantice el derecho. Claro, es una ampliación de derechos, o sea, en ese sentido hay que celebrar esta ley. Porque, ¿tenés ahí, digamos, algunos puntos bien importantes? Perdón, te interrumpí, decime, perdón. No, decime. No, te quería preguntar si tenés ahí algunos puntos como los más interesantes, los más básicos para compartir de esta nueva ley aprobada, la aprobación es nueva, que nos interpele a todas las personas que sabemos que nos vamos a morir, los puntos más importantes, básicos, no me sale la palabra. Sí, los puntos clave. De alguna forma, es esto que estamos hablando. La ley es novedosos. Muy general, como toda ley, hay que reglamentarla y ver, digamos, cómo cada provincia o cada municipio, depende del alcance que tenga, lo implementa, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que dice es que ahora el sistema de salud, sí. Tanto público como privado, como en relación a las obras sociales o las mutuales de beneficencia, tienen, digamos, la obligación de incorporar en sus prestaciones los cuidados paliativos a las personas que lo necesiten. Es lindo decirlo, ahora me parece que hay laburo para hacer atrás, también está estipulado en la ley, que tiene que ver con, bueno, hacer diagnósticos, cuántas personas, quiénes están en condiciones de necesitar cuidados paliativos, eso, difundir qué son los cuidados paliativos para que la gente no se asuste, como ahí llega el paliativista, no, ya está. Claro, le queda ¿sí? poco. Eso te iba a preguntar también, como, ¿es solo para personas con enfermedades así terminales o que les queda poco tiempo de vida? No tiene que ver con el poco mucho, ¿viste? Sino que ahí es como no es tan cuantitativo, sino más cualitativo, ¿viste? Ajá, más bien. Una calidad. Es decir, hay personas que cursan enfermedades, qué sé yo, neurológicas, no sé, las demencias, ¿sí? Son bastante bastante comunes, sí. Uno se pone a ver, en la familia siempre hay, el vecino, sí. Y por ahí personas que están enfermas 15 años, ¿no es cierto? Claro. Bueno, no hay posibilidad de hacer un tratamiento curativo, es decir, no es, qué sé yo, una gripe que está unos días salís, una neumonía, tomar el antibiótico a las 2 semanas más o menos, sino que va a ser así, es irreversible, es progresivo, va a ir cada vez peor, bueno, pero puede durar un mes, cáncer fulminante, puede durar un año, otra cosa, puede durar muchos años con una enfermedad neurológica, o lo que estamos viendo ahora, te hago un apartado. Inicialmente los cuidados paliativos se pensaron como cuidados oncológicos, ¿no es cierto? Ah, mira vos. Cáncer, que estaban ya en en fase terminal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, aparece eso. Hoy lo que vemos, yo como médico de primer nivel y de laburar en la salita y demás, es que realmente el enfoque paliativo lo tenemos que ampliar y implementar en todas las poblaciones en general, porque casi todas las enfermedades que estamos viendo, las personas grandes, no tienen cáncer, tienen enfermedades crónicas del corazón, de diabetes, ¿no es cierto?, que sea tiroides. Entonces, todas las enfermedades crónicas que conocemos, que conforme va pasando el tiempo y la ciencia avanzó y sostiene un poco más la vida, ¿no es cierto?, te tira para un poquito para adelante, pero llegamos más hecho fruta, la verdad también, ¿no? De una. La mayoría de los casos. Me parece que eso es lo lindo, empezar a ver que no, potencialmente todos vamos a estar de ese lado, uh-huh. ¿Sí? De alguna forma no, quizás no sea con cáncer, quizás sea con una enfermedad, con la otra, ojalá que no, pero en algún momento todos vamos a necesitar que nos cuiden uh-huh. al pie de la cama, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que por ahí valoro de esta nueva ley y de, uh-huh. y de este impulso que le da la ley a este movimiento de cuidados paliativos que ya, bueno, tiene una propia historia, pero profunda, ¿viste? De una. Sí, sí, es un tema tabú que hay que dejar que sea, que deje de ser tabú, me tartamudea. Bueno, Nahuel, te agradecemos mucho el contacto, brindamos por esta nueva ley, hay que poner el ojo y seguir laburando, pero te agradecemos bueno. el contacto y estamos... ¿Si hay alguna persona que requiera, por ejemplo, de servicios paliativos? ¿Así se dice? Sí, cuidados paliativos. De cuidados paliativos, aquí entras a la sierra. Sí. ¿Qué hace? ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde les encuentra? ¿O cómo, y qué? Verdad, viste, qué sé yo, es por eso se está armando. La ajá. verdad que esperen. No, no tenemos una red fuerte, no, que esperen, que aguante. Que aguante el toque. Mirá, yo lo que le digo a todo el mundo, yo confío ciegamente, la verdad que ciegamente, porque no ya nos hemos quemado tantas veces en el sistema de salud público que tenemos. Entonces la recomendación es acercarse a la salita que haya cerca, que uh-huh. hay una cerca de cada casa, uh-huh. y preguntar, viste, ver con alguien de confianza, decir, la red por ahora es informal. Creo que lo que viene a hacer esta ley es justamente a eso, a blanquear, a sistematizar y a hacer operativo el acceso, ¿no es cierto?, a la atención paliativa. De una. Bien. Buenísimo. Nahuel, te agradecemos el contacto y estamos en contacto todavía. Acá te manda un saludo Francisco, que no te puede hablar, pero te está escuchando. Saludo ahí al conductor. Meta. Bueno, que tengas un bonito día allí. Bueno, igualmente. Sí, gracias. Un abrazo. Gracias, ¿no? Que estés bien. Comunicación telefónica con Nahuel López Oronio, médico paliativista aquí en nuestro valle, reconocido médico y querido por todos les vecines.